tengan felices fiestas. Tú te das una tierra como el cielo. Las razones me esperan. Dímelo, Dios, dímelo, Señor. En todo el mundo se habla de tu don, del querer, del querer. Y Dios, pero no puedo ver más allá de la mentira del mundo, de la iglesia y su codicia, de cómo el ser humano ha dañado tu imagen, de cómo el ser humano ha vendido a su padre. Y estoy cansado de escuchar tus nombres, Jehová, Yahvé, Hare Krishna tal vez, Buda yo ya no sé, solo sé que sé, yo lo sé, eres algo que existe como idea en mi ser. Quiero creer en ti, como motor inmóvil, quiero tener en ti consuelo y soporte, pero debo verte a ti, como me veo yo a mí, que seas verdad, que seas verdad. Quiero creer en ti, como motor inmóvil, quiero tener en ti consuelo y soporte, pero debo verte a ti, como me veo yo a mí, que seas verdad, que seas verdad. Y la verdad no la puedo entender, no, el mundo duele mucho y quiero saber quién me está cuidando para no recaer, porque no puedo aguantar, el mundo me va a matar, y debo yo entender motivos y razones para mi sufrimiento, para el tuyo también. No se puede tener nunca todo muy bueno, y no soy exigente, solo te soy sincero, con cero mentiras, te digo la verdad, te necesito a ti, no lo puedo negar, no te busco en el cielo ni en una montaña, solo te quiero adentro, adentro en mi alma. Quiero creer en ti, como motor inmóvil, quiero tener en ti consuelo y soporte, pero debo verte a ti, como me veo yo a mí, que seas verdad, que seas verdad. Quiero creer en ti, como motor inmóvil, quiero tener en ti consuelo y soporte, pero debo verte a ti, como me veo yo a mí, que seas verdad, que seas verdad. Alguna vez de pequeño leí que Dios estaba conmigo y nunca lo vi, no, aunque se respondía cuando hablaba en mi mente, decía, no sabía, no, pero aprendí mucho, saqué mis conclusiones. El cielo y el infierno en la muerte no están, son tan solo consuelo, consuelan de verdad, no digo que no existen, no están en la tierra. Y amo yo mi vida, sufrimientos y partidas, el amor sanará la crueldad de la misma. Y digo, quiero creer en ti, como motor inmóvil, quiero tener en ti consuelo y soporte, pero debo verte a ti, como me veo yo a mí, que seas verdad, que seas verdad. Quiero creer en ti, como motor inmóvil, quiero tener en ti consuelo y soporte, pero debo verte a ti, como me veo yo a mí, que seas verdad, que seas verdad. Dios, con una canción digo lo que nunca digo. Dios.